Kid. Te pasaste con el cierre, oh. Sí, es verdad. A mí me pasaba eso cuando teníamos Naesco. Que yo decía muy suavemente, por suerte hasta ahora no rompí nada. Y terminaba la oración y se le rompía algo, oh, la puta que lo parió. Claro, porque la gente no repara, ¿viste? Eso es también una forma de involución. Que va también con este tema que traíamos de la inteligencia artificial. Porque la reparación conlleva pienso, ¿viste? Y conlleva tiempo y conlleva atención en reanudar que algo funcione, o sea, hacer que algo vuelva a funcionar. Entonces, claro, muchas veces la gente lo tira, ¿no? Pero en realidad, o sea, lo mejor es irle cambiando la... Primero comprar un termotanque de ¿cómo es? Que se le pueda ir cambiando la resistencia. O el termostato, porque son las dos cosas que fallan. Es como lavarropa que tiene. Desagüe, bomba, tanque, estrella y bueno, no mucho más, ¿viste? Son cosas muy sencillas. Claro, el tema es que si vos entras a llamar a un técnico por esto, por lo otro, obviamente nunca terminás de abonar. Y ¿qué te iba a decir? Mirá vos, así que lo encontraste allá. Y sí, lo único que te iba a recomendar es que, viste, con el termofón, o sea, si es medio precario, tener cuidado, ¿no? No sé a qué le llamabas vos medio precario, pues. Impresionante los caminos que uno hace para reparar las cosas. Mirá vos, TikTok, che. Menos mal que el vecino tenía, pero hay que cortar el tanque. A veces, viste que, sí, la operativa te da más trabajo que la solución, pero uno busca la alternativa. Sí, los calefones. Yo, vos no me vas a creer lo que yo estoy haciendo, pero esta es la solución que tengo hace como, uff. Para mí es de 2020 para acá que ya no compré más nada. Bien, che, bien. ¿Y qué te iba a decir? Seguro, y bueno, en una de esas capaz que le pegás, ¿no? En el Yo Reparo, sí, ayer justo estuve buscando, pues justo un vecino me consultó para... Pues, le saltaba la llave por un termofón, ¿viste? Y estuve buscando en el Yo Reparo, te piden que te afilie, no sé si te piden pagar, ¿viste? Sí que te afilien. Y bueno, finalmente estuve consultando a Daniel Pinto, que me contó que se habían encontrado también allá en la Cuchilla Edo, contigo. Y tal, no le encontraba la vuelta. Digo, mirá, me parece viene todo sellado. Y vos sabés que después encontré, porque viste que al seguir buscando lo mismo, bueno, el algoritmo se ve que busca por otro lado y te tira datos nuevos, ¿viste? Y me tiró un video de TikTok, un viejo, ¿viste? Justo de la casualidad de por acá de Piedras Blancas, por ahí. Y yo la verdad que no tengo TikTok, ¿viste? Y si no tenés TikTok no te permite abrirlo y te bloquea el celular, ya. Lo he probado otras veces y la verdad que una larva esa. La aplicación es... Entonces le digo al vecino, que tenía el termotanque para arreglar, que sí tiene TikTok, que lo abriera. Y bueno, mostraba que el coso ese, la marca de Warner, solo lo podés reparar cortándolo todo, sacándole la resistencia y volviéndolo a armar. Pero seguro, es un viaje.

Hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años, color humano. Que pienso lo mismo. Dale volumen. Recién me doy cuenta. Ahí va la batería. Que no hay que pensar. Empalme FM. Estamos con una temática light. Yo reparo TikTok. Y con música absolutamente original para Maconderos. 2, 3. 1, 2, 3. By the lights. Christmas. Palme FM. It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere. Singing. I smell the blood of an Englishman. Be-ba-boom-boom. Come on, London, here we come. We went up, we don't show. We were frothing at the mouth. Coming down to Derby Town. We beat everyone around. Singing. Ya estamos checando la emisión del empalme directamente desde la PP. A ver si tenemos mucho desfasaje, aunque no la he actualizado. Ya estamos checando la emisión del empalme directamente desde la PP. A ver si tenemos mucho desfasaje, aunque no la he actualizado. Ya estamos checando. United Kingdom, here we come. Yeah. Claro, al no tener el equipo conformado, está muy descuajiringueado el equipo. No hay quien controle la emisión al aire. Estuvimos hablando ayer con un relator de Domas que me hablaba de la importancia del monitoreo en tiempo real. Claro, yo dije, ¿cómo un relator de jineteadas piensa en estas cosas? Pero es un tipo que pasó por la universidad. Esos raros casos de gente que trabaja así como nosotros, medio de campo, pero pasó por la universidad. Nosotros pasamos por la otra cuadra. Y me decía de la importancia de monitorearse en tiempo real. Yo le decía, pero las emisiones por online, por internet, siempre tienen delay. Sí, me dice, pero lo importante es el presente. Palme FM. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer otra mujer y olvidé.

decir? Le comentaba a Correa que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Bueno, está, esto ya se fue. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo le enseñaron las piruetas. Che, dice este mensaje. El circo se fue para el Gorta. Bueno. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Acá tengo otro mensaje. Dice, che, la población local me comunicó que sintieron un estruendo que se suele escuchar en los terremotos. Tengo los datos preliminares. Mirá vos, es un sismo de baja magnitud de 2,5. Será en la escala de Richter. Aunque acotó que su equipo continúa estudiando el fenómeno. ¿Dónde fue esto, che? ¿Te faltó eso? ¿El dónde? Debo suponer que es en Montevideo porque vos estás ahí. Alguien nos cerró el cantado. Era una noche sin luna. Y yo dejé la ciudad. Yo hace un ratito también escuché como un golpe, che. El suelo de mi bosque. ¿Se habrá sentido también acá, che, en Macondo? Acá en Macondo no se siente nada. No lo mueve ni la tierra arada. Son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de ver. Estaba Correa que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Mirá qué bueno que está este cover. Lo descubrimos hace tiempo y le estamos dando rosca. Dreams es un clásico de Fleetwood Mac por The Grey Stone. To cientos de miles de covers en YouTube y hay cientos de miles de grupos haciendo música del rock. Pero estos tienen buena promo, buen marketing y por los algoritmos, como dice Gavilán, nos están llegando rápidamente. Sin duda, sin duda. Che, The Grey Stone, buscalo así. Tienen una implacable promo en todas las redes. Nosotros bajamos este tema porque está completo en YouTube. Es una muy linda versión, lograron los pibes. Son pibes de 10, 12 años. Quizás menos. Tienen un bajista que es un espectáculo. Y bueno, la cantante con una voz, en este caso, tremendamente madura. Para no quedarnos solo con este grupo, descargamos dos o tres más. Hay unos de Filipinas que son de amargar también. Lo tengo acá, ahora lo vamos a pasar. Vos estás prestando oreja. Si te gusta la música, decí que la descubriste en el Empalme Radio Rock. Agregala a tu playlist. Efectivamente, dice el mensaje, el terremoto fue acá, o sea, en Montevideo. Vamos a ver si lo escuchó alguien más, che. Hablando de los covers y de este grupo, The Grey Stone, que te lo recomendamos, búscalo en cualquiera de las redes, está con shorts, con los cortos, están con los videos cortos y están en YouTube con toda la canción. Ahí... buenas versiones, ¿eh? Esta es la que me impresionó más, la de Fleetwood Mac. Pero esta otra la subieron ayer o anteayer, y me están avisando enseguida ahora, claro, como los algoritmos saben que vos seguís el grupo, te avisan. Tiene una linda presentación, dice que es una canción difícil de olvidar que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Sin duda, sin duda. Thank you. Claro, es una canción clásica de América. El grupo Yankee, ¿no? Si no me equivoco. Folk. Folk pop. I can't tell you why. Es de Eagles la canción, no de América. Eagles. Estoy leyendo acá. The Great Stone. Che, el terremoto es en Rocha. Les repito la info. Claro, se van a ir todos a TikTok a mirarlo. Pero se pasó. La población local me comunicó que había sentido un estruendo que se suele sentir en estos terremotos. ¿Cómo saben que se suele sentir esos ruidos si nunca hay terremoto en Uruguay? Tengo los datos preliminares. Un sismo de baja magnitud 2.5, no dice qué, expresó, aunque acotó que su equipo continúa estudiando el fenómeno. Che. Mirá, acá está el otro grupo que te decía de los covers. Se llaman The Missioned Soul. Son filipinos, una familia. Interesante talento en los dos grupos que estamos escuchando, The Great Stone y este Missioned Soul. Misioneros en Misión Soul. Misioneros del Soul. En este caso, el aspecto visual juega un aspecto importante. Si lo buscas después, fíjate en el baterista, un niño muy pequeño con un talento muy, muy especial. Che. Mirá, acá lo escuchás también, en este clásico de Beatles.